Había un acta acuerdo donde había tres cosas mínimas para retomar las en inicio de clases, que era colocar una puerta de emergencia, proteger el tablero de luz y hacer el perimetral. Así que nosotros estuvimos presentes el día jueves a la mañana, donde ya la inspectora, con la inspectora y parte del consejo escolar, donde ya los chicos retomaron las clases porque se había cumplido lo que estaba pactado. Así que solamente faltaba poner el cemento debajo del perimetral, que eso, hasta que no se tensa bien el alambrado, es lo último que se hace, pero después estaba todo como se había pactado y habían cumplido con lo que estaba en el acta acuerdo. Así que bueno, gracias a Dios, los chicos empezaron a tomar clases. No quiere decir que la escuela esté en óptimas condiciones, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo algunas mejoras, pero no corren riesgo los chicos de la escuela, ni el personal de docente ni el personal auxiliar, que eso era lo que nosotros apuntábamos, ¿no? Sí, porque incluso hay otras tareas que tienen que ver también con esto que vos estás planteando, ¿no? El material tiene que ir secando, haciendo su trabajo propio para poder seguir avanzando en las obras. Exactamente, así que bueno, nos reunimos todos los que habíamos estado desde el principio cuando se decidió no dar clases por peligro, y estaban los papás también, así que bueno, gracias a Dios, lo principal es que se cumplió, el municipio cumplió con lo pactado y los chicos pudieron retomar las clases, que eso era lo principal por ellos, ¿no? Para que no pierdan de estudiar y de concurrir a la escuela, que sabemos que esa escuela es doble jornada y que tienen comedor y un montón de cosas. Ya te vuelvo a repetir, no es que no hay más que hacer en la escuela, no, hay que seguir haciendo, pero de a poco. O sea, lo principal está hecho, que era lo más peligroso. Recién citaste al municipio, el municipio que se había comprometido también con algún tipo de colaboración. Sí, lo pactado era esto del municipio, poner la puerta de emergencia, el perimetral y el cubrir el tablero. Eso era lo que estaba en un acta acuerdo que lo había hecho el municipio. Tuvieron autoridades del municipio en el momento que nosotros estuvimos también, así que estábamos todos de acuerdo mirando que estaba todo hecho. Ahora simple falta poner, que es lo que decidió el municipio, en la puerta de emergencia van a poner una reja también para que sea en resguardo de que no entre nadie a la escuela, porque la puerta de emergencia es con vidrio, o sea, la puerta corrediza. Entonces decidieron que van a seguir avanzando en poner una reja para que el que va a la mañana abra el candado, abra la reja y abre la puerta de emergencia por alguna emergencia. Y el que se va a la noche cierre con candado también. Un poco para resguardar un poco la escuela para que no entre nadie. Sí, para evitar algún tipo de desmán. Por eso la presencia de Sandra Cardoso, funcionaria de educación del municipio. Exactamente. Y te hago una pregunta desde el desconocimiento. Teniendo en cuenta que las obras de infraestructura le competen al Consejo Escolar, o el Consejo Escolar la tienes que administrar a partir de los fondos que envía el gobierno de la provincia, en esta situación que había una necesidad de que urgentemente comience el ciclo lectivo, es ahí donde el municipio dice, nosotros tomamos cartas en el asunto y hacemos esta inversión, ¿así fue el acuerdo? Sí, ya había un acta acuerdo con el municipio en el cual estaban un poco, se habían demorado un poco. Pero realmente el Consejo Escolar con fondos de la provincia es la que se tiene que hacer cargo en todos los en todos los escuelas de la provincia, porque la problemática es de la provincia, de las escuelas del Estado. Entonces, sí, de ahí venía, por eso la pregunta, digo, porque citaste al municipio y digo, tal vez que en una situación de emergencia como esta, el municipio dijo destino fondos para que los chicos vuelvan al colegio. Exactamente. Yo siempre digo, acá hay que poner un poco de un grano de arena todos juntos y que las cosas avancen, más allá que hay otras necesidades en otras escuelas que también ha tomado cartas en el asunto del municipio. Y bueno, hay que trabajar en conjunto, porque realmente sí, uno es consciente que la provincia tiene que poner los fondos, Sí, hay que ponerlos para poder arreglar las problemáticas edilicias que hay en la escuela. Pero no todo tampoco se puede solucionar de un día para otro. Se está avanzando, y se está avanzando muy bien. Así que bueno, esperamos que esto siga así. Vos sos de recorrer las escuelas, de hecho lo has contado más de una oportunidad, han publicado recorridas y más que están haciendo. ¿Cuál es la situación? Contame, ¿con qué situación se encuentran hoy? Y la verdad que... Porque perdóname la interrupción, porque nosotros lo que vemos desde acá, viéndolo de afuera, digamos, es que hay una situación muy delicada con respecto a escuelas que no están funcionando, por ejemplo, la red de gas y demás, que esto me llama o nos llama poderosamente la atención. ¿Cómo lo notan ustedes que vos recorres diariamente? Lo que pasa es que todo lleva un proceso administrativo, porque hasta que no ocurrió lo que ocurrió y que perdimos dos vidas, es como que hasta nosotros como organización no estábamos quizás plenamente al tanto de lo que pasaba en todas las escuelas. Uh-huh. Tuvo que pasar esto para que todos tomáramos cartas en el asunto y podamos recorrer, y uno lo ve a diario cuando recorre. Y por ejemplo, en la escuela 8, el Zeppelin del gas estaba vencido. Eso no se puede utilizar así, ahora hay que correrlo porque está muy cerca de la escuela. Eso lleva tiempo hacer un plano, que la provincia te lo habilite. No es que vos lo podés solucionar a veces cosas de un día para otro, uh-huh, en una semana, no, todo lleva su tiempo. No es que no se están ocupando, se están ocupando, y nosotros de nuestras organizaciones, los gremios como parte nosotros también, lo vemos, recorremos, lo vemos, hablamos. Y no es que no se ocupe, se está ocupando, pero lleva tiempo. Eso es como cuando fue la amenaza de bomba y sacaron los medidores de la escuela 3 y la escuela 501. Uh-huh. Eso también había un problema de instalación de muchos años de caños viejos, y ahora Camusi, hasta que no esté todo en perfectas condiciones, no va a volver a poner el medidor. Así que bueno, fueron saltando cosas que por ahí no se veían, pero ahora bueno, hay tanto control que ahora bueno, hay que ponerse a trabajar y echar manos a la obra, pero se están haciendo las cosas. Lo que pasa es que lleva tiempo, como yo te digo, no se pueden solucionar de un día para otro porque tiene una cierta cantidad de requisitos todo lo que se pueda avanzar.